Y como decía, es un honor y es un privilegio porque me encanta poder conocer a los hermanos. Nosotros, José Luis, yo y algún hermano más, el hermano Javier Escorbini, hemos empezado a tener de vez en cuando, periódicamente, una reunión de un cafecito para orar, para leer, para estar juntos. Porque creo que esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que podamos habitar y estar en armonía. Y qué bendición más grande, ¿no? Así es que yo me siento un privilegiado de que tú, y juntamente con la iglesia que tú presides, pues me hayas invitado. Para mí es un privilegio. Yo he pasado, durante muchos años, pasaba para Linares a montar escaparates, y claro, ya las carreteras han cambiado. Antes, cuando me traía Miguel Navarro, yo tenía un punto de referencia por donde venía, que había una gasolinera en la esquina, y después había una recta muy grande hasta Linares. Entonces, yo no sabía si en aquel entonces habría iglesia o no, ¿eh? Esto hace ya muchos años, tengo de convertido 31 años y estaba casi recién convertido, ¿no? Entonces, pero lo bueno es que hoy en Bailén hay una iglesia, ¿no? O varias iglesias, y nos alegramos mucho de poder ver cómo la obra de Dios pues se va extendiendo, y el Señor sabe todas las cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho lo siguiente, yo quiero, los que tenéis Biblia, ¿cuándo traéis Biblia? Aleluya, a mí así me gusta. El pueblo del libro, de la palabra, ¿verdad? Yo quiero que los que tenéis Biblia podáis abrir en Romanos 12, del versículo 1 en adelante. Y son las 12 y 20, ¿no? Esas son las 7 menos cuarto. Si me guío por ese, podemos estar hasta que el Señor venga, pero de momento no. Así es que os invito a los que podáis poneros de pie, vamos a leer la palabra, ¿sí? Romanos 12, 1. Hasta el Romanos 12, 5, 5 versículos. Alguien que se atreva a leer la palabra con voz de trueno, siempre que no nos deje sordo, y que pueda leer estos 5 versículos. Romanos 12, 1 hasta el 5. ¿Sí? Por favor, alguien que la lea. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Amén. Podéis sentaros. Padre, bendice tu palabra en esta mañana, glorifícate en ella, úsame, Señor, y bendice a tu pueblo, Señor. Gracias te damos porque tú en esta mañana, una vez más, tú, Señor, nos vas a hablar, nos vas a ministrar. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. El título que yo le he puesto a este mensaje es La renovación del entendimiento. La importancia de la renovación del entendimiento. La renovación del entendimiento es la clave del cambio para las personas. Mucha gente espera que a través de la oración las personas cambien así, ¡bom!, de golpe. Y es verdad, cuando venimos por primera vez al Señor, hacemos una oración, le entregamos nuestra vida, lo invitamos a que reine dentro de nuestra vida y han cambiado todas las cosas. Pero hay un equipaje que traemos de nuestra vida pasada, que eso no desaparece así de golpe, que es un proceso, es un caminar diario, día a día, día a día, donde vamos entendiendo, conociendo la verdad, y entonces nuestra vida va cambiando, ¿sí? Esa es la forma en que realmente Dios usa la vida para que haya un proceso y un cambio duradero, un entendimiento. Todo no se puede entender de golpe, y esto es importante, porque ¿quién puede entender toda la verdad de Dios? Yo todavía no la he entendido toda, y me supongo que ustedes tampoco. Todos los días estamos caminando y todos los días estamos aprendiendo de Dios, ¿verdad? Muchos cristianos sinceros piensan que su vida puede cambiar simplemente por eso, ¿no? Porque un día se convirtieron y que todas las cosas ya debían de cambiar. Algunas veces miran sus propias actitudes, su propia conducta, sus propios problemas y se frustran. Se frustran, ¿por qué? Porque dicen, Señor, yo quiero que esto cambie, pero no ven el cambio que ellos deseaban, ¿no? La clave de todo esto está en ese cambio de mente, ese cambio, ese permitir que la palabra de Dios renueve nuestro entendimiento. La mente es el continente. ¿Quién hay aquí que venda seguro? ¿Hay alguien que venda seguro? Bueno, ¿sabéis qué es lo que es el continente? El continente son estas paredes. El contenido es el mobiliario. Esto, todo lo que está aquí. Lo que hace que funcione todo esto, las lámparas y todo eso, ¿no? He preguntado lo del seguro porque los que venden seguro saben muy bien lo que es el continente y el contenido. Siempre está, continente vale tanto y el contenido tanto, ¿no? Y es importante esto. Dios nos ha dado una nueva mente en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, cuando nacemos de nuevo, Dios nos da esa mente suya. Nos da una mente que va a permitir que todo el proceso de cambio vaya produciéndose poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. El entendimiento es el contenido, lo que hay dentro. Sin que tú renueves tu entendimiento, no puede haber cambio. Cuando tú permites que haya una renovación de ese entendimiento, entonces tu vida va a ser transformada día a día. No es posible presentar, como dice aquí la carta a los romanos, un cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, si no hay una renovación de ese entendimiento, de lo que pensamos, de lo que creemos. Es imposible. Mire, en términos culinarios, las amas de casa, las señoras, siempre tienen una receta diferente. Si hablamos de habichuelas, por ejemplo, a mí me encantan las habichuelas, cada uno las hace de una manera y cada uno tiene la receta de la abuela, sabe, yo la hago de esta manera, y sabes por qué la hace de esa manera, que son tan ricas, y la otra persona la hace de otra manera, que son también tan ricas, porque esa es la forma que ella entiende que tienen que hacerla. Algunos le echan hasta cáscara de naranja, a otros le echan otras cosas, le echan bacon, otro, y ¿por qué? ¿Por qué la hace así? Porque esa es la forma en que ella sabe que son buenas. De esta misma manera, nosotros hacemos las cosas. El hombre hace lo que piensa que cree que tiene que hacer, lo que cree que tiene que hacer. Es más, dice la Escritura que el hombre es lo que piensa que es. Dice Proverbio, porque esa es la razón para que nosotros entendamos y busquemos realmente el cambio. Dice Proverbio en 23:6 al 7, hablando del hombre avaro, dice: no comas con el hombre de mala intención, ni codicies sus manjares delicados, porque cual es su pensamiento en su mente, tal es él. Nosotros somos lo que realmente pensamos y creemos. Por eso, cuando creemos la verdad de Dios, somos transformados. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios viene a mi mente y cambia todo mi ser, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de moverme, mi forma de creer, cambia toda mi filosofía. Pero no solamente para el hombre avaro o de malas intenciones, es para todo el mundo igual. Lo que pasa es que el hombre avaro tiene una mentalidad, pero nosotros tenemos otra. Y en la medida que vamos ampliando ese entendimiento, va siendo transformado, toda nuestra vida va siendo transformada. Yo recuerdo en una ocasión que tengo muchos amigos americanos, y bueno, yo me trato de que soy un caballero, pero recuerdo que en una ocasión fuimos a cenar y íbamos en el coche y me sorprendió una cosa muy interesante, ¿no? Y es que el hombre se bajó, mi amigo se bajó del coche, se bajó y corriendo fue a la parte del coche donde estaba su esposa. La esposa estaba sentada, la esposa no se movió hasta que su marido llegó a la puerta del coche y abrió la puerta del coche para que ella saliera. Y yo me tildaba de caballero, pero aprendí una lección, ¿vale? La señora no se movió, nuestra hermana, que son misioneros, ella no se movió hasta que su esposo le abrió la puerta. Un detalle de delicadeza, de atención, de cuidado, de mesura, de diferencia o de deferencia para su esposa. Yo, hasta que no lo vi aquello, no lo volví a hacer. Después, al principio, lo hacía de risa, porque claro, parecía que estaba invitado, pero estaba aprendiendo. Fui renovado en mi entendimiento para darle un trato más exquisito a mi esposa. Cuando entendí algo, fue cuando lo practiqué. Por eso la clave está en la renovación de nuestro entendimiento. Lo primero es no conformarse, dice este pasaje, dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo le está hablando a los romanos, Pablo le está diciendo a un grupo de cristianos en medio de una atmósfera de persecución, de hostilidad, de corrupción, casi como lo que hoy estamos experimentando en todos los sitios, una atmósfera de disolución donde todo está permitido, le está diciendo: no te conformes con la línea que está teniendo el mundo donde vive, no te conformes a eso. Venía hablando con Miguel Navarro que nosotros tenemos una fe que es totalmente diferente a cualquier otra filosofía, a cualquier otra religión, a cualquier otra forma de ver la vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una religión o en una secta, si alguien sucumbe ante un problema, ante una situación, ante una prueba, o la persona comete un delito, las personas que están mirando a esa persona que preside la reunión, enseguida que cae, la persona... Hay gente que se va de la iglesia, hay gente que se va de las reuniones, pero nosotros no nos vamos. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. El hombre que está arriba puede tener un fallo, puede tener un problema, puede cometer... Algunos piensan que los pastores que somos santos, perfectos... Yo soy santo, como vosotros, soy santo. Pero hay una cuestión, yo todavía cometo fallos. Yo cometo errores, hermano. Que a mí me gusta el gazpacho. ¿Sabéis por qué? Porque tiene ajo. Y algunas veces, pues bueno, si has comido gazpacho, tienes mal aliento, por mucho que te limpies. ¿Me explico? Es una broma, pero podemos cometer un fallo. Yo no tengo todas las respuestas. Si usted piensa que por ser pastor tengo todas las respuestas, se equivoca. Pero no las tengo yo, ni las tiene nadie. Solamente Dios tiene la respuesta. ¿Qué pasa? Cuando vienen vicisitudes y problemas y dificultades, un hijo de Dios que conoce a su Señor sufre la dificultad, pero sigue perseverando. ¿Por qué? Porque no depende del hombre, depende de aquel que hizo el cielo y la tierra. Puede que haya lo que haya, puede que venga todas las dificultades, puede, hermano, siempre los que estamos delante, a esos son los que nos dan la primera piedra. El enemigo está ahí tocándose la nariz, el enemigo está siempre tratando de que el que va abriendo la brecha, el que la punta de flecha, que siempre somos los que estamos delante, crear las dificultades, crear los problemas, crear las situaciones complicadas. Por eso dice la Escritura, y esto es una estrategia, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero las ovejas que conocen a su Dios siempre siguen a su Dios, siempre están ahí, ¿vale? Y yo os animo a perseverar, hermano, venga lo que venga, estamos viviendo tiempos muy difíciles, y además... hoy con la libertad que Dios me permite y que también José Luis, yo quiero deciros algo, cuidad la vida de José Luis, cuidad la vida de su esposa, de su familia, no le pidáis a sus hijos que sean como su padre, los hijos no son pastores, los hijos son hijos, tienen otra forma de ver las cosas, bendecirlos, cuidarlos, protegerlos, cuando llegue Navidad, estar pendiente, hacerle un regalito, orar por ellos, sostenerlos todos los días, porque están ahí de día y de noche. Yo no lo puedo decir en mi iglesia, pero lo puedo decir en esta. Y sinceramente lo digo, ¿por qué? Porque dice la Escritura que ellos están dando la vida por vosotros. Y no hay horario, aquí no hay horario, no hay tiempo. Cuidarlo, hermano, cuidarlo, bendecirlo. Esto es fundamental, es importante. Nosotros no tenemos una fe ni una religión de hombres, tenemos... la palabra de Dios, tenemos la fe que Dios nos ha dado para vivir como Él quiere y para agradarlo. Lo primero es no conformarse. Primero es importante tener esa actitud de no conformarte a lo que sucede, a la influencia del mundo, a las costumbres del mundo, sino ser realmente transformado. Cuando Cristo llega a ser el centro de nuestra vida, es cuando podemos presentarle a Dios un culto verdadero y un cuerpo santo y una vida agradable. Y una vida agradable, no solamente dentro de estas cuatro paredes, sino fuera, en el diario vivir. Desgraciadamente, no siempre dejamos a Cristo que Él reine en nuestra vida. A veces, muchas veces, hasta lo quitamos del centro de nuestro corazón. Eso nadie lo sabe, solamente Dios lo sabe. Porque nos conformamos quizás a una rutina. La mente realmente juega un papel fundamental en la vida del creyente, porque es ahí donde se pelean las batallas. Usted sabe que los dardos de fuego del enemigo van dirigidos a ese campo de la mente, porque la mente es la que gobierna todo el cuerpo. Si tú hieres la cabeza, realmente has controlado todo el cuerpo. Los dardos de fuego van dirigidos como un mal pensamiento, como una tentación, como un juicio, como una crítica, como una condena. hacia tu mente. Y ahí es donde se pelea la batalla. Por eso la Escritura nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. En algunos casos, en la traducción para mente se traduce por alma y alma por mente. Esto es importante que lo consideremos. El diablo sabe que si tiene la mente de una persona, lo tiene entonces ya controlado. Que tu mente esté rendida siempre, tu entendimiento esté siempre renovándose para que tú puedas comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios en todo momento. En todo momento. Siempre tenemos casi con toda certeza el conocimiento de saber cuál es la voluntad, pero hay momentos en que las cosas están muy, muy difíciles de ver. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿Dónde quieres que esté? ¿Qué es lo que quiere que diga? Si me callo, si hablo. Lo primero, dice Pablo, es que no nos conformemos a la forma de pensar de este mundo. Dice 1 Pedro 1.14, como hijos obedientes, no conformándonos con los deseos que antes teníamos viviendo nuestra ignorancia. Hoy podemos decir que no somos ignorantes porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y hemos podido tener la oportunidad de leer su palabra y conocer la verdad. Y esa es la clave para que nosotros podamos vivir en esa libertad que Dios tiene, ¿no? Dios quiere que nos renovemos nuestro entendimiento con su palabra, que es la palabra de poder, como dice la Escritura, que es como una espada de dos filos que penetra más allá de cualquier otra espada. Una espada física atraviesa el corazón, el cuerpo de una persona, pero la espada de Dios penetra hasta lo profundo de tu alma, de tu pensamiento, y los discierne, los pone, los saca a la luz. Mientras no hay renovación de nuestro entendimiento y de nuestra forma de pensar, es imposible experimentar la victoria en nuestra vida. Decía al principio que algunos esperan que su vida cambie simplemente por una oración o simplemente quedándote sentado esperando que José Luis todos los días lo que te diga va a transformar tu vida. Él es responsable por dar el alimento espiritual, pero tú eres responsable por tomar esa verdad, aplicarla a tu vida y tomar decisiones. Sin decisiones tu vida no cambia. Hay que tomar decisiones. Decisiones estamos tomando todos los días. Tú te levantas por la mañana y decides levantarte a una hora, decides tomar café, tostada, aceite, tomate, jamón, bueno, ya no sigo, pero tú decides si vas a estar en punto a la hora de tu trabajo o te vas a quedar perezoso si pierdes el ticket del autobús o lo que sea. Si renovamos nuestro entendimiento con la verdad de Dios, entonces podemos presentar un sacrificio vivo a Dios. No es un sacrificio cruento, ya no existen los sacrificios cruentos, es decir, con sangre, es teniendo vida y estando muerto en Cristo, es decirle, aquí está mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, qué quieres que haga, dónde quieres que vaya, qué es lo que quieres que entregue. Los cristianos sabemos que nuestro cuerpo y nuestra mente, como todo lo que nosotros tenemos, pertenecen a Dios. Simplemente somos mayordomos, ¿no? Administradores. Dios es extraordinario con nosotros y nos da todo cuanto nosotros podamos necesitar y muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos desear. Siempre, por mucha necesidad que hay, siempre nos sobra. Nosotros en realidad somos ricos. Y tú dirás, ¿cómo podemos ser ricos? Pues mira, si nos comparamos con una inmensa mayoría de habitantes que hay en el mundo, que están por debajo del umbral de la pobreza, nosotros somos sumamente ricos. Tenemos agua corriente en casa, tenemos un techo, tenemos ropa, no nos falta comida, aún estando en paro y en dificultades. Ahora parece que la situación está un poquito más estrecha por el tema de la hipoteca, por el tema de los puestos de trabajo, por los impuestos, por tantas cosas. Pero aún así, fijaros, hermanos, cómo estamos. Necesitamos entender que el verdadero culto a Dios se ofrece cuando le presentamos a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, todo nuestro ser, recordando siempre una cosa, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Es decir, no somos nuestros, no existe en la palabra de Dios aquello de que, bueno, te conozco, me entrego a ti, pero ahora hago lo que yo quiera. Eso no existe, eso es antibíblico, eso es incorrecto. Dios lo permite que muchas veces suceda, pero después tendremos algún día que presentar nuestra defensa. Quizás Dios nos tenga que dar algún tironcillo de oreja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para Cristo. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. No existe que hayamos podido entregarle nuestra vida al Señor y después hagamos lo que nosotros queramos. La pregunta del cristiano es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que te agrada que haga? Algunas cosas no tenemos ni que preguntarlas porque ya las sabemos. Es el verdadero culto racional que nosotros debemos presentar a Dios. Una persona no cambia porque todavía piensa como pensaba antes de convertirse. Si venimos al Señor, pero nuestra forma de pensar no ha sido tocada, entonces seguimos en los mismos parámetros. El cambio de la renovación de entendimiento exige un cambio también radical de nuestra forma de vivir y de pensar. Eso lo sabemos todos. Casi todos los que estamos aquí somos cristianos ya maduros, ¿verdad? Y sabemos todo eso. Pablo hace este ruego a los romanos y lo hace diciendo lo siguiente: os ruego por las misericordias de Dios. Es un ruego encarecido, ¿no? Sabemos que si no nos renovamos, no sabremos tampoco cuál es la voluntad de Dios. Porque hay a veces cosas que confluyen en un mismo momento, que las dos cosas son importantes. Y las dos cosas son buenas, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios precisa para tu vida? Dice el segundo punto, que sin la renovación de nuestro entendimiento seguiremos en el orgullo que hemos dicho antes. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe. En el orgullo y en la oscuridad, la gente se mantiene cuando no ha sido realmente renovada en su forma de pensar. Esa es la forma de pensar del mundo. Hemos dicho sí al Señor, pero traemos esa forma de pensar del mundo aquí adentro, a la iglesia. Y ahí empiezan conflictos, y ahí es donde vienen los problemas. Lo primero para evitar esto es conocerse a sí mismo. Nos conocemos, sabemos quiénes somos, sabemos quiénes somos de verdad. Si yo le preguntara hoy al azar a alguien si sabe quién es, ¿me lo podría decir? No sé, no os conozco, ¿vale? A ver, ¿quién se atreve a decirme quién es? A ver, esta chica rubita que se está riendo, dímelo tú. ¿Quién eres tú? ¿Tú sabes quién eres tú? A ver, dímelo, ¿quién eres? Te llamas Clara. Qué bueno, me he equivocado. Antes le dije a una chica si era tu hija y me he equivocado todas. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? Estamos ahora mismo en un aula de interacción, ¿eh? con los jóvenes, la universidad. Y todos somos jóvenes, ¿a que sí? Yo soy joven. Bien, ella ha dicho algo muy importante. Me llamo Clara y soy hija de José Luis. Bien, ¿podrías añadir algo más? Una sola cosa más. Ahí es donde yo iba a parar. ¿Ves? Esa es su identidad. Ella sabe quién es. Pero también sabemos el lugar que ocupamos dentro del cuerpo de Cristo. Sabemos lo que Dios nos ha dado. Sabemos realmente la importancia que tiene de saber quiénes somos. Mira, cuando Cristo obedece a su Padre en el bautismo, ¿sabéis qué es lo que le dice el Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado. Y os voy a decir una cosa, no hay nada más importante en tu vida, fijaros bien lo que voy a decir, ni siquiera el pastorado, ni siquiera el ministerio, no hay nada que sea más importante como tu identidad en Cristo. Para mí no hay otra cosa más importante. Esa es la clave. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, cuando entiendo que soy completamente amado, perfectamente aceptado, no tengo ambición, no tengo codicia, porque sé que formo parte del cuerpo de Cristo. Usted ha visto su propio cuerpo ir en un momento a la derecha y a la izquierda, no puede ir, siempre va en una dirección. ¿Dónde? Donde la cabeza manda. El cuerpo está sujeto a la cabeza. Usted ha visto, como dice la Escritura, y lo dice claramente, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. porque no soy mano, no soy del cuerpo. Luego entonces, si yo formo parte del cuerpo de Cristo y sé quién soy, no puedo rebelarme contra mi propio cuerpo. No puedo codiciar lo que Dios no me ha dado. Sé cuál es mi sitio, sé que dirijo la alabanza, y Dios me ha puesto allí, ese es mi sitio, donde yo bendigo. O simplemente sé que soy un padre de familia, que estoy llevando mi casa, que estoy enseñando a mis hijos, que oro, que busco al Señor, que respaldo a José Luis. Ese es mi sitio. Porque todos no podemos ser todos, ¿sí o no? Todos no pueden ser generales. Yo necesito saber quién soy y saber dónde está el resto del cuerpo y valorar el resto del cuerpo donde está. Esto es fundamental. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Cuando no hay renovación del entendimiento, entonces comienzan la disputa, los celos, la envidia. Y esto es muy simple. Si tú sabes quién eres y tú sabes que nadie... Mira, José Luis ni yo siempre que voy a decirle a alguien que haga algo, yo oro. Y yo digo, Señor, ¿quién quieres que haga esto? Y trato de que sea realmente Dios el que coloca las cosas y que coloca las personas. Y Dios es el que te da la posición. Yo no se la doy, porque yo no se la puedo dar. Por supuesto, yo tengo la responsabilidad, pero trato de que sea lo que Dios quiere. Siempre. Dios te coloca en el lugar que Dios quiere. Nosotros sí que tenemos que estar atentos para hacer lo que Dios quiere, para hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Si no renovamos nuestra manera de pensar en la manera de pensar de Dios, entonces realmente vamos a sufrir, porque vamos a creer que estamos en el sitio que no debemos de estar. Y entonces ahí hay contienda y hay disputa. Esto se ve realmente porque cuando no consiguen o no conseguimos lo que aspirábamos tener, realmente vemos cómo hay contienda, cómo hay situación, cómo hay sufrimiento. La autoestima no se sana ni cambia a menos que haya esa renovación de nuestro entendimiento. Una persona que cree que debe de tener una cosa y no la tiene. Mucha gente venimos del mundo con una baja autoestima. ¿Qué significa la baja autoestima? Porque tengo un concepto de mí bastante bajo. Me siento que no valgo nada, que no sirvo para nada. Pero venimos al cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo, ¿sabéis qué pasa? Hay una atmósfera de amor, de respeto, de integración, y el cuerpo de Cristo te acoge, te recibe. Y lo que antes no tuviste allí, de golpe te sientes importante, porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. ¿Acordáis del hijo pródigo? La que hace, la que lía, pero todavía el padre le dice, no, yo te perdono, eres mi hijo, te pongo el sello, el anillo de sellar que significaba la firma de la familia. Te doy vestido nuevo y calzado nuevo y además te hago una fiesta. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo cuando viene una persona que nace de nuevo. ¡Qué bendición! Hay música para ti, hay bienvenida para ti. Pero cuando ya estamos aquí, muchas veces empezamos, si no hemos sido transformados y renovados nuestro entendimiento, empezamos a querer y a hacer cosas y a tener opciones y a querer aquí, y de golpe podemos perder la perspectiva. Y tenemos que tener cuidado, necesitamos tener cuidado, porque todos somos miembros los unos de los otros. Y el cuerpo no está dividido contra sí mismo, porque si estuviera dividido, entonces, como dice la Escritura, no puede permanecer. No olvidemos que hay alguien que está empeñado en que tú no sigas la dirección que Dios quiere. Hermanos, los problemas no pueden estar adentro, tienen que estar afuera. Nosotros vamos hacia afuera para salvar la gente, ¿vale? Y para integrarla al cuerpo de Cristo. No permita que el enemigo meta el problema adentro, sácalo fuera. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Trabajemos en ese sentido, seamos maduros a la hora de trabajar y de pensar. Es fundamental. El tercer punto dice así claramente que sin la renovación de la mente no se tiene conciencia de cuerpo. Y esto es fundamental. Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Te voy a decir algo. Yo sé que no estamos todos juntos, ¿verdad? Pero yo te pido en esta mañana que le digas al que tienes a tu lado, y si estás solo, díselo al que está detrás y, o al que está delante, y dile, tú eres parte de mi cuerpo. Dígaselo a su esposo y viceversa, tú eres parte de mi cuerpo. Amén, amén, amén. Y en este caso, ¿no? fíjate qué cosa, qué bendición, ¿no? Es importante que tú sepas que Él forma parte de ti. Cuando participamos de la Santa Cena, muchas veces, cuando algunos lo leen, otras veces no lo leemos, dice que no participemos sin discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa discernir? Discernir el cuerpo de Cristo significa que tú sepas qué es el cuerpo de Cristo, que sepas que perteneces al cuerpo de Cristo, que sepas cuál es el lugar que te corresponde por estar en el cuerpo de Cristo. Porque si tú no tienes conciencia del cuerpo de Cristo, entonces realmente no puedes participar, porque estarías fuera del cuerpo. Ahora, si tú sientes que tu hermano forma parte de ti, tu hermana forma parte de ti, tú formas parte de ella, entonces realmente tienes derecho. Porque ¿sabéis qué significa la Santa Cena? Comunión, intimidad. Allí no hay contienda, allí no hay celo, allí no hay envidia. ¿Por qué? Porque tu bendición es mi bendición. Dice la Escritura que tú te gozas con el que se goza y sufres con el que sufre. Eso es el cuerpo de Cristo, porque cuando a mí me duele el dedo gordo, todo en mi cuerpo se duele. Cuando me duele la cabeza, todo mi cuerpo está mal. Así es el cuerpo de Cristo igual. Cuando no hay renovación de nuestro entendimiento respecto a saber dónde somos y de dónde estamos y cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, entonces no tenemos sentido de pertenencia. ¿Sabéis con lo primero que le ataca el diablo al Señor en la tentación? ¿Sabéis? Dígalo, hermana, dígalo. Bueno, efectivamente lo tocó la comida, pero no, lo primero que le ataca es otra cosa. A ver, ¿quién se atreve? Ahí. Su identidad. Ahí está, hermano. Le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Cómo se atreve el diablo a decirle al mismo Cristo si eres hijo de Dios? Qué interesante, ¿verdad? El diablo le toca allí. Lo más importante es que el padre le dice a su hijo estando en las aguas, bautizando, tú eres mi hijo amado. En ti tengo toda mi complacencia. Qué cosa más tremenda. No le dice, tú eres el rey del universo, el todopoderoso, el majestuoso, el que creó las cosas. Tú no hay nadie como tú. No, le dice, tú eres mi hijo. Qué título más grande. Y ese es el título más grande que tú puedes recibir. El título más grande que tú puedes recibir es que cuando estemos en su presencia, Él me diga, tú eres mi hijo. Qué cosa más tremenda, ¿no? Los que somos padres sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Para que la renovación sea eficaz, es fundamental que la persona crea, no solo a Dios, porque hay mucha gente que cree a Dios, pero no cree lo que Dios dice, sino que crea realmente en su palabra, que la viva, que sea la rema para su vida, que sea el alimento continuo, que además ese alimento lo lleve a moverse, lo lleve a actuar, porque si la palabra, hermano, no nos lleva a movernos, entonces esto no sirve de nada. Esto es una pura letanía, esto es simplemente una historia preciosa, bonita. Pero Cristo, cuando está en aquel lugar con la mujer samaritana, le tiene que decir a su discípulo, yo tengo una comida, yo tengo algo que está por encima del alimento, que es el alimento que me sostiene, que es el alimento que yo tengo, y es hacer la voluntad de mi Padre. La palabra hecha carne y en acción. La palabra, si no te mueve a moverte, entonces hay un problema en tu vida. La palabra no es para que te quedes quieto, la palabra es para que te mueva. Tú no necesitas que te pongan una chapa para compartir a Cristo. Tú no necesitas ser pastor para compartir a Cristo con tus vecinos, con tus amigos, con tus conocidos, con tus compañeros de trabajo. Tú puedes decirle y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Podemos nosotros? ¿Sí? La palabra tiene que moverte para entrar en acción. Cuando nosotros hacemos todo esto, realmente, entonces hay un cambio continuo. Cada día la obra que Dios comenzó en ti se verá de una manera tremenda en tu vida. La gente lo constatará, la gente lo verá, la gente deseará estar contigo, porque hay un continuo renovación y tú vivirás en victoria. ¿Por qué? Porque has permitido que esa verdad, que esa palabra transforme tu vida, renueve tu entendimiento. Recuerda que tal como el hombre es en su corazón, tal como piensa, así es y así actúa. No lo puedes cambiar. Sin embargo, tú cambias el entendimiento y transformas toda su vida. ¿Qué es lo que nos ha transformado sino su palabra? Que un día entendimos un mensaje, que un día oímos la palabra de verdad, la voz de Dios, y nos llevó a hacer un cambio y a hacer un giro totalmente de dirección. Íbamos para allá y Él nos puso mirando para el otro lado. Esa es la realidad, esa es la victoria. Si nosotros queremos realmente ser transformados, ser cambiados, si tú quieres cambiar algo en tu vida, si tú quieres cambiar algo que te molesta, si hay algo que no le agrada a Dios y tú quieres transformarlo, aparte de orar, aparte de clamar a Dios, que Dios te dé el poder para transformarlo, para quitarlo, que eso es importante, por supuesto, aparte de leer su palabra, es realmente que tú sea renovado en tu entendimiento. Y cuando tú eres renovado en tu entendimiento, en esa situación cambia. Esa situación cambia en todas las esferas de tu vida. ¿Por qué? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Claramente, no os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que ese sea realmente el anhelo de nuestro corazón siempre, poder ser transformado, tomar la Escritura en serio, tomar la vida que Dios quiere para nosotros con toda sinceridad, con toda honestidad, permitiendo que su palabra transforme todo nuestro ser, no conformándonos a este siglo, para que podamos presentar nuestra vida como un sacrificio agradable, como un sacrificio que a Dios va a ser aceptable, algo como un perfume que llega hasta su presencia, algo que va a realmente transformar tu vida. El concepto de saber dónde estás en el cuerpo de Cristo, aceptar quién eres en Cristo, permitir que toda tu vida sea una transformación de día en día, de momento en momento, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. La clave está en su palabra, ¿sí? Vamos a orar un momentito. Padre, yo te ruego por esta palabra. Señor, permite que cale profundamente, es tu palabra. Señor, transfórmanos, Señor, renuévanos, para que podamos cada día glorificarte en todas las cosas y todo aquello que queda todavía que trabajar en nuestra vida, tú lo hagas, Señor, por medio de esa renovación de tu entendimiento. En el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén. Y amén. Tiempo.